Bienvenidos al episodio 247 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el memorión, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te tratan tus neuronas prodigiosas? ¿Tienes algún tipo de dolor de cabeza esta semana por exceso de memoria o no? No, insisto, no es exceso de memoria. Nadie ocupa siquiera un porcentaje importante de su memoria. Y la mía es de acceso aleatorio, así es de que tampoco. Es por asociación. Casi siempre. O sea, habrá cosas que alguien me pregunte, oye, ¿te acuerdas de esta película? Y te puedo recitar el elenco completo, el director y el guionista. Y habrá veces que hablando de otra se me olvida el nombre de un actor o del director. Aunque sepa quién es, ubique la cara y demás, en ese momento no recuerdo el nombre. Entonces, no lo sé. Funciona de formas extrañas. Ok, Beto. Dejemos estos misterios de la biología y la química. ¿Qué te parece si nos ponemos a responder las preguntas que llegaron a Comic Verso esta semana? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Facebook? Tenemos algo en Facebook. Julio Villanueva. ¿Qué es lo más rescatable del universo Valiant en su etapa de los 90s? Casi todo lo que he leído es post-reboot 2012 y me agradó bastante. Saludos a ambos. Yo recuerdo haber leído un poco de Ninjak, que lo dibujaba una parte, por lo menos Joe Quesada. Y un poquito de... siempre se me olvida el nombre de algo, Beto. En este caso es del que es como Iron Man, pero es... Exo Manowar. Y el que siempre he escuchado muchos comentarios, pero que nunca lo leí, fue Quantum and Goody. Ah, qué mal. Bueno, mira, de la primera oleada, probablemente el mejor de ellos sea Harbinger. Exo Manowar es bastante bueno. Exo Manowar, para quien no vi que por dónde iba, la historia difiere un poco de las versiones modernas. Y recuerdo que cuando le preguntaron a Bob Layton lo describía como: ¿qué pasaría si la armadura de Iron Man cayera en manos de Conan el Bárbaro? Entonces, si ese concepto no sirve para vendérselas, nada lo hace. Tal cual, es un bárbaro, es un godo, que durante una invasión extraterrestre le pone las manos encima a un exoesqueleto o armadura de los invasores extraterrestres y lo utiliza para repeler la invasión. Es bastante bueno. El ninja que era entretenido, pero sí ya se veía un poquito de agotamiento con la fórmula. El de Quantum and Goody es divertidísimo. Es Christopher Priest en uno de sus cómics más divertidos. Y unos que a mí en particular me gustan mucho son Archer and Armstrong, que aparte lo dibujaba Barry Windsor Smith, que ya son suficiente como para querer leerlo. Y el que era su título compañero, que es una relación similar a la que tienen las versiones modernas, que es Eternal Warrior. Creo que eran quizás los cómics más rescatables, pero en general el nivel de calidad de todo lo que publicó Valiant en aquella etapa original, al menos hasta que se empezaron a meter en problemas y hubo cambios masivos de creativos cuando empezó a haber problemas para los salarios y demás, en general es una línea muy muy buena, eran cómics de alta calidad. Ok. Siguiente pregunta, Víctor Bonfil. Saludos a ambos. ¿Han leído la historia de Dark Knight, A True Batman Story de Paul Dini? Si es así, ¿qué les parece? Esta es la novela gráfica que hizo sobre sí mismo, ¿no? Esa especie de novela gráfica autobiográfica. Sí, en la que la utilizó como catarsis para lidiar con el hecho de que fue asaltado y golpeado de forma brutal en la calle. Fue lo que escribió para hacer la catarsis de ella. Ok, no lo he leído. Yo sí. Está bien, es una historia muy, muy emocional donde busca asociar su experiencia propia con lo que se sabe del mito de Batman y ligarlo a la historia de ficción. Entonces está muy bien hecho, pero no es la clase de cosas que puede hacer para todo el mundo. Es una historia muy emocional, pero sí se siente como un trabajo muy personal. Entonces habrá quien lo encuentre aburrido, quien no le vea el caso, pero está muy bien realizado. Es un buen cómic, bueno a secas. Continúa. Aparte de la etapa de Chris Claremont, ¿qué otra etapa recomendarían para entrarle a los mutantes de Marvel? Es que, pues, si quieres entrarle, estamos hablando de que ya son 60 años de historia. Lo más fácil es que busques un punto de entrada reciente. Entonces, en este momento, la forma más fácil es entrarle con Dawn of X, lo que hizo Jonathan Hickman, que te hace muchas referencias a cosas del pasado, pero te da un punto de entrada nuevo. Cambia las cosas lo suficiente como para que puedas olvidarte un poco de lo que ha venido antes. Sí. De todas maneras, se basa en relaciones anteriores de los personajes. O sea, buena buena parte de la gracia de Dawn of X es ver a un montón de personajes con los que habitualmente no convivirían pacíficamente los X-Men interactuando en la isla. Creo que Beto tiene razón, ¿eh? Es la forma más sencilla de entrarle a los mutantes, pero no sé si hay una forma sencilla de entrarle a los mutantes. Es como la valla más baja, pero no significa que no tengas que saltar. La otra posibilidad podrían ser los X-Men de Bendis, pero eso se hace latero bastante... No tan rápido, pero diría que no más allá del segundo año. Tienes año y medio de historias muy buenas que se empiezan a volver repetitivas en el transcurso de cumplir el segundo año. Que es lo que le pasa a Bendis usualmente. Como tiene tantos títulos, termina por tratar de alargar las cosas o matar tiempo. Entonces es un problema. Siempre que está haciendo cosas en Marvel o DC, que termina por rebajar él mismo su propio trabajo. Es que el problema con muchos de los mejores cómics de los X-Men es que sí te requieren un conocimiento previo para disfrutarlo. Por ejemplo, las Astonishing X-Men de Whedon y John Cassaday no los disfrutas igual si no conoces a los personajes. Habrá quien diga, las versiones alternas, podrías empezar con alguna de las colecciones de Age of Apocalypse, pero volvemos a lo mismo, no vas a tener un impacto al verlo, qué tan diferente es ese mundo si no conoces el mundo original. Entonces, si ya conoces a los de Claremont, es muy probable que ya tengas una noción de los personajes. Que por otro lado, otro que se me ocurre, las miniseries retro que escribía Jeff Parker, podrían ser una buena opción, los de Children of the Atom. Creo que es como la aproximación retro a los X-Men originales. Yo creo que podrías leer los 4 tomos que hizo... ¿cómo se llama? Los 4 tomos de la historia de los X-Men que salieron hace como 2 años, Beto. No me puedo acordar ahora cómo se llaman. ¿Los de Ed Piskor? Los de Ed Piskor. Podrías leer eso y de ahí ir directo a la etapa de Hickman y compañía actual. Eso podría ser más viable. Sí, es que el problema, insisto, la cosa es que muchas de las mejores historias sí requieren de que tengas al menos un conocimiento básico de quiénes son los personajes. Sí. Y la última pregunta de Víctor Bonfil. ¿Están leyendo la miniserie de Superman Red and Blue? Es como la contraparte de Batman Black and White. Y apenas leí el primero de Superman y me gustó. Tiene un par de buenas historias. No, todavía no lo leo. Creo que es probable que para el próximo episodio haya leído al menos algunos números. Aunque escuché comentarios específicamente en el War Rocket Ajax, escuché que era a Chris Sims no le gustó para nada este cómic. Sí, es que como toda antología varía muchísimo. Yo he leído también nada más el primer número. Sí, hay un par de historias que están bien, pero el tema con las antologías pues siempre va a ser el mismo. Difícilmente vas a encontrar una en el que te gusten todas las historias. Porque además le dieron a los autores carta blanca para tener lo que quieran hacer con los personajes. Entonces ni siquiera un mandato de tono o lo que sea. Y sí brinca mucho el nivel de calidad. Ahora sí que puede variar. Pero por ejemplo, ese primer número me parece mejor que casi cualquier número de la reciente Batman Black and White, que sí estuvo de pena ajena. Rescataba tal vez una historia de cada número. Y eso apenas. Ok. Luego, Abraham Ramírez Moreno, nuestro benefactor. Ok, hoy por la mañana mi padre me llamó para platicarme su experiencia de leer la recomendación de Beto, Judas. Le gustó bastante, de hecho la leyó 2 veces, la segunda vez un poco más lento y apreciando más el arte. Le pareció una tesis interesante e incluso citó un par de teólogos que trataron el tema de Judas como no necesariamente un villano, sino como un personaje necesario en el mito de Jesús. Muchas gracias por la recomendación, a mí me gustó también. Bueno, ahí está. Yo insisto, ahí me preocupaba un poquito que el tema de religión pudiera ser problema, pero afortunadamente lo leyó con mente abierta y sí es un muy buen cómic. Nuevamente Abraham dice, en una ocasión leí en una editorial de un cómic la opinión de que muchas veces el colorista puede salvar un trabajo mediocre de entintado y de dibujo. Yo comparto esa idea, por lo mismo las ediciones noir en las cuales se publica el arte solo con las tintas me parecen muy interesantes. ¿Conocen algún artista que haya sido salvado por el colorista? O caso contrario, ¿conocen algún artista que luzca más en este tipo de edición noir? ¡Sí! Hay uno en particular. Hay dos en particular. Salvador La Roca. Bueno, pero Salvador La Roca él mismo hace el color la mitad de las veces. Entonces, no sé qué tanto aplica. Más bien creo que llegamos al punto en el que le da flojera hacer el trazo en blanco y negro como tal. y toma atajos, y cuando no lo va a colorear él, de todos modos no le importa, sabe que el colorista lo puede resolver. En Iron Man a Salvador La Roca le salvó las papas del horno más de una vez el colorista. En ¿cómo se llama? Nuestro Greg Land también, varias veces el colorista no solamente colorea, también hace los fondos. Sí, es algo bastante común. Pero hay veces que es ya una colaboración hecha. Porque, por ejemplo, hay coloristas que juegan mucho con texturas. Que hay veces que el dibujante no hizo texturas y el colorista las hace. Y eso no implica que el arte original sea malo. Un ejemplo que me viene a la cabeza es, por ejemplo, Greg Capullo. Hay muchas cosas que él hacía en Batman, por ejemplo, en donde sus fondos eran muy simples. Y Francisco le agregaba texturas a muchos de sus fondos, más allá de los simples degradados. Entonces, hay veces que sí es una colaboración tal cual, en la que no se trata de salvar, sino de sumar. Cuando ya tienes un buen dibujo base y llega el colorista y le echa encima, funciona. Y hay los casos en donde también se resta, ¿no? Viene Jim Lee, hace un trabajo con toda la fiaca del mundo, y luego viene a colorearlo Lex Sinclair y dice, si a él no le importó, a mí, ¿por qué debiera hacerlo? Y tienes ahí de repente unas atrocidades que sí son de pena ajena. Pero no sé, si hay muchos ejemplos de artistas que lucen más cuando alguien los colorea. Podríamos agarrar a la mitad de los fundadores de Image como base. McFarlane también, si no tuviera un color tan atractivo a la mitad del tiempo, sus páginas no serían tan buenas. Y hay artistas que lucen mucho más en blanco y negro. Sobre todo los artistas clásicos. Cualquier cosa que veas de artistas previos a la era del color digital, generalmente vas a encontrar cosas muy interesantes al ver las páginas en blanco y negro. Sí, especialmente los que son muy cargados al negro. Creo que, no sé, Jim Collan, Tom Mandrake o Mandrake son ejemplos de artistas que creo que se ven mejor en blanco y negro, o no necesariamente mejor, pero igual de bien. Cualquier cosa que en tinte o que dibuje Kenny Nolan. Sí, es que muchas veces depende de los acabados. Porque, por ejemplo, decías los que se cargan mucho al negro, ahí te va la contra. Un artista que usa pocos negros sólidos y en blanco y negro luce espectacular, Barry Windsor Smith. Sí, creo que sobre todo en la época... Chris Samnee. Creo que sobre todo en la época que menciona Beto, antes del color digital y de la impresión moderna, podía ocurrir que el color no fuese necesariamente una contribución de alta calidad al resultado final del cómic. Sí. Había limitaciones técnicas y eso no tiene mucho que ver con la calidad del colorista en algunos casos. Igual había incluso gente en esa época que hacía trabajo bien notable. Incluso hay casos de cómics que a lo mejor no reciben el aprecio que debieran porque mucho del trabajo de detalle se perdió en la impresión. Las técnicas de impresión antiguas de repente hacían que en donde había algún achurado hecho con líneas muy finas se convirtiera en plastas. Entonces ahí también llega a pasar que arte que no te llamó la atención la primera vez que lo viste, de repente resurgen las páginas en blanco y negro o en alguna edición remasterizada y te das cuenta de que el trazo era mucho mejor de lo que parecía cuando se publicó originalmente. Sí, los detalles finos se perdían muchísimo en esas tintas de mala calidad, porque básicamente el papel absorbía demasiada tinta y hacía que cualquier línea fina se saliera del margen. Pero estamos hablando de ediciones muy antiguas, Beto. Esto es solamente cosas que recordamos gente como nosotros. Pasaba todavía en los años 80. Si alguien tiene 40 años atrás. Si alguien tiene los números sueltos, por ejemplo, de Camelot 3000. En Camelot 3000, sobre todo los primeros dos o tres números, hay partes donde se ven plastas. Y si lo comparas con el hardcover de lujo que salió en la década pasada, el nivel de calidad es muy distinto. Y aún así DC hizo un muy mal trabajo cuando mandó a prensa, porque los negros de repente se ven pintos. Ahí se hicieron un trabajo que recuerdo que una edición que le gustaba mucho a Brian Boland, y incluso me enseñó la comparación de algunas páginas cuando tuvimos en la mesa las dos versiones. La edición española de ECC tiene un nivel de impresión muy superior al de DC Comics. Nada más porque detesto las traducciones españolas, la razón por la que no tengo ese tomo, porque el arte luce mucho mejor en la edición española que en el tomo de lujo de DC. Entonces, sí, lo de las técnicas de impresión, digo, hasta los años 80 era todo algo bastante común. Un artista que también se quejaba mucho de eso durante muchos años fue John Byrne, que John Byrne también a mí me gusta mucho ver su trabajo en blanco y negro, porque su mejor trabajo se dio justamente en la era anterior al color digital, y aquí habría que recordar que quien no lo sepa, John Byrne es daltónico. Entonces él siempre está pensando en cómo se ve su trabajo en blanco y negro. No tiene una noción exacta de cuál es la presión que la gente tiene con el trabajo coloreado. Entonces sí, es ahí en que siempre ponía mucha atención a su balance de sombras, cómo componía, en dónde había sólidos, en dónde no, para balancear las imágenes. Y es un artista que en blanco y negro luce muchísimo. Sí. Eduardo Risso es otro que se ve mucho mejor en blanco y negro, diría yo. No es casi que se vea mal a color, pero está pensado su trabajo en blanco y negro. Casi todos los artistas que hacen alto contraste lucen mucho en blanco y negro. Mike Mignola, sí. Eduardo Risso, incluso quienes no lo hacen tan marcado como Duncan Figueredo o Sean Phillips, quienes tienen un uso muy específico de sombras en la composición, es muy muy vistoso como se ve. Y de los artistas clásicos hay algunos que si alguien le puede echar mano a las reimpresiones en blanco y negro a la Easy Comics, poder apreciar lo que hacía gente como Wally Wood o como Al Williamson en blanco y negro es impresionante. Última de Abraham. También planeo conseguir la recomendación de Esteban, Blueberry de Moebius. Tan pronto encuentre un tomo accesible. Creo que le gustará también. Sé que esta obra es solo de Moebius y que Beto comentó que tal vez las obras de Moebius que hizo con Jodorowsky podrían no ser del agrado para alguien como mi padre, pero de hecho mi padre ubica bastante bien el trabajo de Jodorowsky en el cine. Hace unos meses me dijo que había visto el interesante documental de Duna, la película que no se llegó a hacer y en la que Moebius y Jodorowsky se conocieron. Por esto creo que otra opción podría ser el Incal. Gracias otra vez. Sí, puede ser. Si ya conoce a Jodorowsky y no le hicieron ruido sus fumadeces, creo que sí, puede ser una opción. Sí, si tolera esa... Recordemos que ese humo de hierba de Jodorowsky, no hay problema. Mira, esa versión de Dunas de Jodorowsky sí, suena como algo muy extraño. Recuerden que iba a tener a Salvador Dalí en el set, además de que Dalí iba a contribuir con un par de pinturas de arte conceptual. Y de repente el estudio dijo, no, este tipo está haciendo cosas muy raras. Necesitamos traer un director capaz de contar una historia de una forma más convencional. Háblale a David Finch. Ahí te das cuenta de que algo no estaba bien. Cuando David Finch es tu estándar de normalidad porque está muy raro lo que estás haciendo, algo estabas haciendo mal. Sí. Esas eran todas las preguntas de Facebook. Beto, ¿qué te parece si pasamos a Twitter? Me parece bien. En Twitter tenemos algunas que llegaron a lo largo de la semana. No hicimos llamado el día de hoy justamente porque había varias por acá. Así es de que optamos por no dejar que se acumularan más. Entonces, la primera que tenemos, que nos llegó, fue de Israel, el Darko Ortiz, que nos preguntó hace unos días. Hay gente que dice que Batman City Crimes predijo a Robert Pattinson como Batman. La pregunta es, ¿han leído este cómic? Sí, hace muchísimo tiempo. Recuerdo que era una de estas historias oscuras de la época en que Batman era terriblemente oscuro. ¿Alguna vez ha dejado de ser terriblemente oscuro? Pregúntame yo. Nada más ahí, la aclaración. La historia se llama City Crimes. Nos puse aquí un par de imágenes donde comparan fotos Night Crimes de Robert Pattinson con los dibujos, bueno, más bien con las pinturas, porque esta fue una novela gráfica pintada por Scott Hampton. Sí, la historia es Batman Night Cries, que también fue publicada en español hace varios años, creo que 5 tenía la licencia en aquel entonces. Sacó un tomo de pasta dura de muy buena calidad. Ahí sí, insisto, a veces los españoles trabajan todo muy bien, excepto las traducciones. Entonces, ese es el único pero que les veo. Y de las imágenes que puso, hay una en particular, un Bruce Wayne de perfil, que sí se ve así como si hubieran tomado como modelo a Robert Pattinson, cosa que no tiene sentido porque Robert Pattinson debe haber sido un niño en aquel entonces, sí, más sí, bien que había coincidencia. Nacido. Según yo, sí. Tiene 30 okay. y tantos, la novela gráfica está teniendo como 35 años, entonces probablemente era un niño muy pequeño. Entonces, eso sí, si le pueden echar mano, es una novela gráfica que lidia con el tema del abuso infantil. Entonces es bastante interesante, la escribe Denny O'Neill y la artista como mencionas es Scott Hampton, también de aquella época en la que DC todavía no les dolía el codo para contratar pintores para hacer proyectos especiales. Ok, ¿qué más, Beto? Después lo tenemos de Blood Raven, que es Rock Calavera en Twitter, que nos dice, buenas tardes, mi conocimiento de los Eternals es casi nulo y quisiera que me recomendaran algo para leer y ponerme en contexto para el estreno del film. Gracias. ¿Has leído el cómic de Kieron Gillen, Beto? Yo todavía no. Leí el primer número, pero no le he seguido. Estoy dejando que se junten. Pero ahí Primero que nada, yo creo que si algo hemos aprendido en más de 10 años del MCU, es que en realidad no necesitas saber nada de ninguno de los personajes antes de llegar a ver la película. Seguramente vas a tener la información suficiente para entenderlos. Si por otro lado lo que quieres es tener al menos una noción de qué esperar, yo lo que te recomendaría es que te busques la miniserie que hicieron hace como 15 años y Neil Gaiman y Andy, y John Romita Jr., perdón. Sí. Que hicieron una miniserie que lo que hacía era tomar los elementos básicos de Jack Kirby y explicarlos de una forma relativamente clara para una audiencia contemporánea. Porque el problema con los cómics de Kirby es que todo lo que hizo Kirby en los años 70 tenía una complejidad que tiende a ser intimidante. Entonces, es como una versión diluida lo que hicieron Gaiman y John Romita, pero te sienta las bases de por dónde van las cosas. Ya si lees eso y te intriga, entonces sí recomendaría buscar alguna de las colecciones del trabajo original de Kirby y después tal vez echarle un vistazo a lo que está haciendo Kieron Gillen con Ezra Rivich, que se entiende que sería la versión más contemporánea y probablemente más cercana en tono a lo que vamos a ver en la película. Mira, a pesar de los del palmarés de los autores, yo no te recomendaría tanto la miniserie. No es mala, pero no te recomendaría la miniserie de Los Eternos de Neil Gaiman y John Romita Jr. Es bastante secuela de la época de Kirby, en mi opinión, y creo que no explica nada demasiado bien. Creo que ese es el problema que tuve cuando la leí, donde todavía no había leído nada más de los Eternals y es poco lo que entendí. Así que yo creo, en mi no tan modesta opinión, que no hay un cómic de los Eternals que te convenga leer para anticiparte al estreno de la película. Es probable que te convenga ver la película directamente. Sí, es muy probable, sobre todo porque ya vimos que hubo por ahí cambios en los papeles de algunos de los personajes, la personalidad de otros también todo apunta a que va a ser muy distinta, y pues no tiene mucho caso que te identifiques con una versión que a lo mejor no va a tener mucho que ver con la que va a ser parte del MCU. Sí, ¿qué más, Beto? Y después de eso tenemos a Martín Iván. Me gustaría saber su opinión sobre Stranger Things en Paradise, ya que estoy por adquirirla, pero no sé bien de qué va la cosa. Ok, Beto, aquí solo tú. Ok, no sé qué edición vas a adquirir o por dónde vas a empezar, porque Stranger Things en Paradise es un cómic que varía bastante en tono a lo largo de los años. La miniserie original, que después se recolectó en un tomo de pasta blanda, era una comedia romántica, tal cual. Es un chico que se enamora de una chava que te dan a entender que podría ser bisexual y está enamorada de su mejor amiga y tienen algunos enredos y complicaciones ahí con el exnovio abusivo de la amiga en cuestión. Entonces esa primera historia es completamente en tono de comedia romántica, es bastante divertida. El arte de Terry Moore, a pesar de que ahí es un poquito más tosco y primitivo, es bastante claro, tiene un uso maravilloso de expresiones faciales. Es uno de esos artistas que dibuja gente y como la que puedes encontrar en las calles, con distintos tipos de cuerpo, y todos muy, muy expresivos en cuestión de tanto de expresiones tal cual en el rostro, como de lenguaje corporal. Después de eso, la serie regular adopta un tono un poquito más de drama, ya de repente por ahí hay implicaciones acerca del pasado de algunos de los personajes, que involucra historias con el crimen organizado, músicos profesionales, y triángulos amorosos, y matrimonios infieles, etcétera. Es una serie que duró muchísimos años, serie regular, y terminó después de 90 números. Entonces la serie varía mucho en tonos, pero lo que puedes esperar es un cómic que va a tener cosas que te van a recordar a lo que se conoce como slice of life, hablando de gente tratando de llevar una vida normal y cotidiana, lidiando con relaciones interpersonales y su situación sentimental, que va a tener sus momentos divertidos. Hay mucho de comedia romántica a lo largo de la serie, quizás no tan marcado como en los primeros números, pero en términos generales es una historia sobre personajes. Eso es la mejor forma de describirlo. Son relaciones interpersonales entre romances, amistades y errores del pasado. Como ya mencioné, hay de repente por ahí intriga que involucra a mafiosos y asesinos. Entonces es un cómic que es relativamente complejo, pero que conforme vas avanzando te involucras tanto con los personajes que estás dispuesto a seguir los aparentemente azarosos cambios de tono que tiene la serie a lo largo de su duración. Pero es un cómic que yo recomiendo bastante, es un cómic que a mí me gusta muchísimo desde que lo descubrí cuando tenía muy, muy poco tiempo de haber empezado. De hecho, yo tengo en números sueltos todo excepto esa miniserie original. Fue como yo le entré con el tomo que la recopilaba, y yo entré con la primera serie regular hace ya más de 25 años. Pero es un cómic que me parece que es bastante, bastante bueno, sobre todo si te gustan historias con personajes bien desarrollados. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos un anuncio y luego empieza una... ¡Ah! Esto es increíble. Encontré preguntas de Tío Coy y pensé que se venía la metralla, y no, son solamente dos. El primero, la primera nos pregunta... No las uses, Beto. No lo sé. A lo mejor es bueno usarlo de vez en cuando. ¿Han leído Esto no es todo, de Kino? Creo que no. A mí no me suena el título, entonces probablemente tampoco. No me estoy seguro que sea Esto no es todo. Porque tenía muchas colecciones de tiras viejas, yo he leído 3 o 4, pero la verdad es que no recuerdo los títulos. Mira, aquí lo busqué. Es un recopilatorio de todas las viñetas de humor de Kino. Yo creo que he visto bastante de esto, pero no tengo el libro ni lo he leído. Ok, entonces, según lo que entiendo, debe ser un recopilado que recoge muchos de los otros tomos. Entonces, sí, seguramente he leído partes, pero no todo. Sí, no, el libro en sí no. Pero sí he visto varias de las páginas de humor de Kino, digamos del humor político que hacía, o humor caricaturesco, lo que era distinto de Mafalda, que a veces ni siquiera era eso, eran anecdóticos, simplemente un poco reflexiones filosóficas, a veces curiosidades, chistes demasiado inteligentes a veces, pero no un tomo de eso no he visto nunca. Sí, debe ser una colección bastante comprensiva, porque estoy viendo que son más de 500 páginas. Y yo insisto, sí. Yo he leído por ahí 3 o 4 tomitos de estos, sí, de alrededor de 100 páginas. Es de ediciones de La Flor, que hizo también el Todo Mafalda, que también es un libraco de unas 500, 600 páginas. Sí, pues eso. Entonces no he leído ese tomo en particular, pero sí he leído muchas de las tiras, que aparte Kino tenía variedad de temas, ¿no? Desde deportes hasta política, pasando por surrealismo más puro en algunas tiras que tal cual sí. Lidian con tu percepción de la realidad. De todos modos, si conoces algo del trabajo de Kino fuera de Mafalda, probablemente sea un tomo que vale mucho la pena. ¿Qué más, Beto? Y la otra que tenemos del Tío Coy es... ¿Han leído Black Sabbath? Sí. Esa no tomo. Ok. Aparte fue así como que no querías admitirlo. ¿Qué fue eso, Esteban? ¿Qué hay? Es que no he leído todo Black Sabbath. He leído Black Sabbath, sí, el tomo 1. He leído todo Black Sabbath, no. Okay. Esa era la salvedad, el asterisco. Nadie ha leído todo Black Sabbath. Recuerda que la más reciente novela gráfica la acaban de terminar y todavía no sale a la venta, entonces probablemente fuera de los dos autores, de Canales y Guarnido, y su editor, nadie más lo ha visto, porque de hecho hace unos días presentaron la portada que por ahí les dieron decisión del madruguete en España, porque Norma quería hacer la democión. Esta noche vamos a anunciar la portada de la nueva novela gráfica de Black Sabbath. Y ellos estaban así como que esta noche, y de repente, pum, aparece la de Dargoth, que literalmente es la misma portada, con distintos textos, porque pues edición francesa, ¿no? Entonces Dargoth les dio el madruguete, entonces fue sí, bueno, esta es la portada que les queríamos enseñar. Pero entonces nadie lo ha leído todo. Que de hecho yo tengo todos los tomos que habían salido de la edición española de Norma. Y siempre me han dicho que está muy bonito el integral en la edición de Panini, pero cada vez que intento comprarlo está agotado en Amazon en particular, y porque después de que tuve una mala experiencia en la tienda de Panini, no sé, me da cierto escozor pensar en pedirlo de allá, pero cada vez que intento comprarlo en Amazon, haya ofertas o no, siempre que voy a buscarlo, no está disponible. Entonces, no sé qué me estoy perdiendo en la edición española, pero tengo los tomos que aparecieron en la edición original española, incluida la historia de las acuarelas, que muchos la toman como algo que no es parte de la historia central, pero es un cómic que vale mucho la pena. Alguien me decía que no tengo una noción de cómo entrarle, imagínense que es la versión para adultos de Zootopia, que no me parece que sea tan exacta la descripción, pero puede servir para hacerse una idea. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nos queda algo más? Sí, todavía algunas más. Después de eso tenemos a Arturo Lemesí López, que él sí soltó una metralla, dice que si Tío Coy no se avienta, él sí. Entonces la primera dice, ¿recomiendan Kabuki de David Mack? ¿Beto? ¿Por qué pasa esto, Esteban? ¿Cómo es posible que tampoco hayas leído Kabuki? Ay, es muy posible, Beto, porque no pasó. ¿Qué opinas de Kabuki? Kabuki es un muy buen cómic. Es una historia que en términos generales cuenta como ciencia ficción. Es en un futuro relativamente cercano, pero no definido, donde tenemos sociedades totalitarias y un grupo de asesinas que son usadas como asesinas al servicio del gobierno. Y para que sea una idea del tono de la historia, juegan un poquito con esta idea del régimen totalitario, con un homenaje invertido a Orwell, porque un mensaje que aparece constantemente en las pantallas, que de repente vas a tener imágenes en las pantallas de Tokio, por ejemplo, tienes escenas que te recuerdan visualmente a lo que es Blade Runner, con estas proyecciones gigantes de geishas, y los mensajes del gobierno aparecen en esas pantallas, y todos cierran con la frase de Little Sister is watching you. Entonces ahí no te vigila el gran hermano, te vigila la hermanita, la pequeña hermana, que generalmente es en alusión a que son solamente mujeres las que utilizan en estas fuerzas especiales de asesinas entrenadas por el gobierno. El personaje tal cual de Kabuki es una chica que durante su infancia fue abusada y tiene incluso un tatuaje sobre la cara, le marcaron los kanjis que dicen Kabuki, es de donde viene su nombre, y es alguien que decide empezar a rebelarse contra el sistema. Entonces la historia, los primeros números tienen un cierto éxito como de crime noir con steampunk, y después la serie va evolucionando y se convierte en algo mucho más reflexivo. Si algo caracteriza a muchos de los cómics de David Mack es que de repente le gusta jugar con la poesía, incluso en la composición de sus páginas, de ir anotando frases por los márgenes o integrándolas al arte. Entonces el cómic va pasando de ser un neo-noir cyberpunk de ciencia ficción a convertirse en un cómic que es una reflexión sobre la condición humana y el lugar del individuo en la sociedad. Pero es un cómic que me gusta bastante, es bastante recomendable. Hay ya ediciones en tomos omnibus, los library edition y muchas colecciones, entonces es relativamente fácil entrarle y en un orden que no va a causar confusión, pero es un cómic que vale bastante la pena. Ok, la siguiente pregunta creo que va a ser difícil de responder, pero dale, Beto. Okay, la siguiente, del mismo Arturo, nos pregunta, ¿son buenas las historias de Deadman? ¿Cuáles historias de Deadman? Exactamente, porque si vamos tenemos las de la Edad de Plata, tenemos algunas de la Edad de Bronce, tenemos las de los revival de los 80, que son las de Andrew Helfer, si mal no recuerdo. Con dibujo, una con dibujo de José Luis García López, creo. Y después se me pierde el personaje bastante, porque hubo algunas historias de Batman que escribía Doug Mensch con dibujos de ¿cómo se llama? Kelly Jones. Así que no sé exactamente, como historias en general, no sé si el personaje tiene, podríamos decir, como un estilo en particular que de historia, como para dar una respuesta tan general. Sí, sí, ahí la cosa es exactamente a qué periodo de historia se refiere, porque las historias originales, pues es como todo cómic de la Edad de Plata, los conceptos son presentados a veces de una forma un tanto burda, entonces la idea es interesante, pero aparte son cómics que leerlos ahora sí es una experiencia bastante inusual, ¿no? Que hay colecciones recientes, entonces es fácil encontrarlo. Era diría que por el dibujo. Pero el dibujo de las historias antiguas eran casi todas con muy buenos dibujantes. Hay unas de Neil Adams, hay de García López, hay de Jim Aparo, si mal no recuerdo. Sí. Por el lado del arte, sí vale la pena. Exactamente buena historia, no sabría decirte. Tienen un poco de este tema de la... dependiendo de qué tan sensible seas al tema de la apropiación cultural, que era... digamos, toda la bibliografía de Denny O'Neill tiene un poco de eso, pero en una época en la que no era mirado o mal mirado. Así que, no sé, puede que que varíe un poco tu percepción de ese trabajo dependiendo de eso. Sí, a mí las que mencionabas de lo que dibuja Kelly Jones, a mí me gustan bastante porque Moen sí le da un tono un poquito más siniestro a la idea. El personaje, para quien no lo ubique, Boston Brand es un artista circense que muere en un accidente y después de eso se encuentra con que se vuelve un fantasma, que tal cual tiene la posibilidad de apoderarse temporalmente de los cuerpos de otros seres vivos para tratar de hacer justicia o resolver crímenes. Y el concepto, pues en la Edad de Plata obviamente se usaba de formas un tanto ridículas. En los años 70 empezaron a hacer cosas interesantes con él ahí. Hay ahí, sobre todo cuando aparecían los títulos de antología, ¿no? Que eran en Strange Adventures y sobre todo en Brave and the Bold. Creo que las historias son mejores que las de la Edad de Plata como tal, las de los años 60. Y los de Kelly Jones con Dead Munch tienen un airecito más de horror que creo que le sienta mejor al personaje, sin llegar a hacer lo que sería un cómic, por ejemplo, de Vértigo. Creo que aparte, más que Mike Baron, creo que es Mike Baron el que escribe la mayoría, ¿eh? De Munch creo que nada más son un par de historias. Pero si no mal recuerdo, hace unos años salió un tomo que era una colección, no sé si completa, pero creo que era Dead Man by Kelly Jones. No sé si tendría todo lo que hizo con el personaje, pero sí era un tomo de estos gruesos, como de 240 o 150 páginas, me imagino. Que tenía bastante. Yo tengo la idea, puedo estar equivocado, pero tengo la idea de que las historias de Deadman de Mike Baron son de los 80, en cambio las de Doug Mensch, las que yo recuerdo, son de los 90, que son las que hizo con Kelly Jones. Y también hay una, creo que hay una miniserie con dibujo, o sea, con guión de Andy Helfer, que hizo varias de esas miniseries como de relanzamiento de varios personajes clásicos de DC post-crisis. Puede ser, pero yo, según yo, lo primero que sé que leyó del personaje es una miniserie que se llamaba, si no me recuerdo, Exorcismo. Y según yo, ese es de Mike Baron. Entonces probablemente primero hizo cosas con Mike Baron y después con Doug Munch. Pero si buscan así Deadman by Kelly Jones, insisto, no sé si el tomo lo tiene todo, pero sí es un tomo de más de 200 páginas. Y son historias que a lo mejor para sensibilidades modernas funcionan mejor que los de la Edad de Plata. Entonces esa podría ser una opción. Hay una novela gráfica que se llama Dead and Glory, que es relativamente corta, no creo que llegue a las 100 páginas, que también era buena, pero no. Sí. Que esta de Dead and Glory es, por cierto, es un crossover con Batman. Toma el papel central Deadman, pero es probablemente incluso sea Batman Deadman o Deadman Batman. No sé. Yo pondría antes a Batman, obviamente, si es el que quieres que se venda. Sí. No, y Deadman es un personaje que tiene una característica para su época un tanto extraña, que era ser un héroe renuente, o ni siquiera un héroe. Tenía mucho de ser un pedante detestable, Deadman, y se ve un poco obligado por las circunstancias a hacer el bien. Pero no era exactamente un villano ni un antihéroe en el sentido estricto, tal vez, pero era... no tenía la vocación heroica de otros personajes de DC de la Silver Age. Sí, mira, al menos en las historias de los 70, el tono que le daban era muy similar a las historias del Espectro. Era más el vigilante que estaba preocupado por hacer justicia y no tanto por ayudar a los demás. Era de repente más esta idea de un vengador que la idea de un héroe justiciero. Que estaba buscando lo del Batman Deadman. Sí, es una historia de 92 páginas que escribe James Robinson con dibujo de John Estes. Que si no conocen al personaje, a lo mejor eso puede ser un buen punto de entrada, ya de decidir si quieren buscar algo más. Si es que la encuentran, porque también es una historia que tiene ya varios años, entonces a lo mejor no es tan fácil de encontrar o conseguir. Y la miniserie que yo recordaba estaba en lo correcto con el equipo creativo. Es una miniserie de 4 partes que salió post-crisis con guión de Andrew Helfer y dibujos de José Luis García López. Así que, por lo menos, por el arte, vale toda la pena. Sí, siempre ha habido buenos artistas con el personaje, que tiene un diseño de esos que es bastante atractivo, ¿no? A pesar de ser bastante sencillo, resulta muy muy atractivo el traje en un solo color. Sí, es un trapecista muerto, que es una idea atractiva, por lo menos visualmente atractiva. ¿Qué más? Es un trapecista muerto y no se ve tan ridículo como ninguno de los Grayson. Partamos de ahí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eso fue de Arturo. Después de eso tenemos una más de Arturo. ¿Les gusta el personaje de Batwoman? Uf, ¿cuál? Katy Kane. Supongo que es la última. La última sí. No, dije Katy, no Kate. Ok. No, la de la Silver Age no... La vi un poco y No, no tanto. La Silver Age ni quién se acuerda de ella. Partamos por ese punto. Pero en general sí me parece que la encarnación moderna, que es Kate Kane, es un personaje bastante interesante, que aparte ha tenido la fortuna de tener historias con muy buenos equipos creativos, ¿no? Sí, básicamente una fuerza creativa importante que es, o dos, que han sido Greg Rucka y principalmente J.H. Williams III. Sí, sobre todo ellos, y que cuando partió el personaje, que aparte es un personaje relativamente joven, porque debe tener que unos 15 años, pues sí, fue jugar con relativamente joven, por eso dije relativamente, esa es la palabra clave, pero sí me parece que es un personaje que resultó una adición bastante oportuna al grupo de vigilantes de Goran, porque juega con muchas de las percepciones, ¿no? Es alguien que se sumó y empezó a usar el murciélago sin pedirle permiso a Batman, alguien que no era un adolescente, alguien que empezó más con la idea de ser una justiciera y que tenía entrenamiento previo antes de decidir convertirse en vigilante. Entonces fue como poner de cabeza muchas de las cosas que caracterizaban a los otros vigilantes de la ciudad. El hecho de su identidad sexual es algo que también formó parte importante de las historias, sin convertirlo en el centro de las mismas. Entonces sí es un personaje que cuando es bien escrito, que es algo que por fortuna ha pasado muchas veces, resulta bastante interesante y muy muy efectivo. ¿Qué más, Beto? Y después de eso, el mismo Arturo, que no se cansó, definitivamente esta semana decidió que no se iba a dejar intimidar por el Anonymous que le quería arrebatar el título a tío Koi, o se quiso convertir en el tercero en Discordia. Entonces tenemos más de él. ¿Qué personaje de DC que actualmente no tiene serie les gustaría que la tuviera? Mira, hay un personaje que me creo que daría para contar historia y generalmente no ha tenido serie. Es como la regla, Metamorfo. Creo que es un personaje que podría ser interesante. Sí. Wally West, pero creo que lo dañaron más allá de toda reparación. No sé. No sé qué más meto. Te está faltando decir uno que siempre que lo intentan no dura. ¿Uno que siempre cancelan? Sí. ¿Hawkman? No, el Martian Manhunter. Ah. Sí. Bueno, pero lo han intentado. Es que Martian Manhunter lo han intentado ya varias veces porque el. Realmente el personaje no tuvo serie propia hasta la serie de Ostrander. Antes de eso tuvo un par de miniseries y su época como héroe en solitario fue dentro de series de antología. Fue Detective Comics y luego en House of Mystery. Entonces, en House of Mystery fue por un periodo breve la tira principal o la historia principal de la serie y luego lo desplazó rápidamente Dial H for Hero. Así que el periodo con series de Martian Manhunter parte en el 98, creo que fue que partió la serie de Ostrander. Y luego ha habido varias otras series. Pero sí, es un personaje que sí me gustaría ver algo más con él. Pero no sé, sobre todo en la época actual, creo que la mayoría de estos personajes están destinados a durar 6, 12, y si tienen mucho éxito, 24, 30 números, no más que eso. Sí, yo aquí repito mi apelación a que yo a veces preferiría que hubiera novelas gráficas originales y no estar pensando solo en series regulares, porque creo que hay muchos personajes en el catálogo de DC que te dan para algunas historias interesantes sin que eso implique necesariamente que puedan aguantar una serie de aparición mensual. Por ejemplo, cosas de personajes de los que me gustaría ver más es la gran mayoría del catálogo de Wildstorm, que ha caído en el olvido, y hay pocos que están siendo usados actualmente, sobre todo ahora que se viene el cambio de administración. Pues creo que los únicos que he visto por ahí es a Grifter, y ya anunciaron que viene de regreso Silo también, pero creo que Wildstorm tiene muchos personajes con los que se pueden hacer cosas interesantes en un entorno limitado. No sé si tratar de lanzar más series al mercado sería lo más adecuado para muchos de ellos. Pero de los nuevos personajes del catálogo clásico de DC, hay muchos que yo creo que, más que pensar en de cuál me gustaría ver una serie, a mí me gustaría que hubiese más apertura a que cuando un creativo tenga una historia que contar con alguno de los personajes, hubiera la opción de que pudiera a lo mejor hacer una novela gráfica original, o a lo mejor lanzar una serie de las de Digital First, para que no implique tantos gastos de cómo lo vas a distribuir. Sería el trabajo de los creativos lanzarlo en su plataforma y ya después si funciona pues tenerlo en versión impresa. y porque hay personajes que me parece que tuvieron buenos momentos. Por ejemplo, me gustaba mucho el Resurrection Man, que ha tenido dos series, la primera y un poco más larga, la segunda terminó sufriendo interferencia editorial en medio de los nuevos 52, lo cual no es ninguna sorpresa, pero sí hay muchísimos personajes con los que pueden hacer historias interesantes, pero no necesariamente una serie regular. Sí, bueno, hay unos personajes que creo que podrían ser interesantes, pero han fracasado constantemente, que son los Challengers of the Unknown, el prototipo de los Fantastic Four, y no sé realmente, la de un patrón. Hay varios personajes que dan para más, pero lamentablemente no se sostienen en el tiempo, o en ocasiones los intentos de traerlos de vuelta no han sido del todo buenos como para justificar su permanencia en el tiempo. Sí, que por eso insisto, a lo mejor hay personas donde se pueden contar buenas historias, pero no necesariamente capaces de aguantar una serie mensual, sobre todo en la situación actual del mercado, ¿no? No es un entorno que se preste a atender y muchas series regulares, sobre todo con personajes no tan populares. Sí. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Y el mismo Arturo nos pregunta, ¿quiénes son sus portadistas favoritos? El primero que se me viene a la cabeza es Brian Boland, Beto, pero hay muchos. Lo que pasa es que de repente a uno se le van de la cabeza en el momento en que preguntan. Sí, es que así que digas favorito de forma absoluta, pues no. Hay muchísimos que me parece que son grandes portadistas. Aparte de Brian Boland, creo que no puedes pensar en artistas de portada sin mencionar a gente como Mike Mignola o el Reverendo, por ejemplo. El Reverendo, que aparte hacen un gran trabajo de diseño. Y el mismo J.H. Williams III, que mencionábamos hace un rato, me parece que el nivel de cada uno de estos es muy bueno. Y a veces también tiene mucho que ver a qué le estás haciendo portadas, ¿no? David Mack hace muchas portadas variantes para títulos, sobre todo de fantasía oscura o de temas más adultos, que lo hacen muy bien. Hay artistas como Ezad Rivich, que su trabajo en portadas también es muy, muy notorio. E incluso Alex Ross, cuando no son nada más el retrato sin fondo, tiende a hacer cosas interesantes, pero son las menos. Entonces, no sé, hay muchísimos artistas que me gustan mucho haciendo portadas. Por ejemplo, Jenny Frison. Me parece que Jenny Frison hace muy, muy bonitas portadas. Y en Bartel, Christian Ward, y unos años atrás, el difunto Steve Lyle hacía portadas muy atractivas. Art Adams, Mike Allred. Sí, Jeff Darrow. James Jean. Hace tiempo que no. Se retiró de los cómics, pero hizo muchas portadas muy buenas. La ilustración comercial paga mucho mejor. Sí. Por cierto, el reverendo es Dave Johnson, si no sabían de quién estábamos hablando. ¿Cómo se llama? El que hacía las portadas de Hellblazer y de Preacher. ¿Tim Bradstreet? No. Ay, creo que ya sé quién dices, pero... Sí, que era maldita sea. Pintada. Vino a México apenas. Fabri, Glenn Fabri. Glenn Fabri. Sí, hay muchos. Matt Wagner también me parece que hace un gran trabajo de diseño con portadas que tienden a ser muy atractivas. Michael Cho. Steve Lightler no hacía tantas portadas, pero tiene varios periodos bastante buenos. En La Legión de Superhéroes, en The Flash. De los clásicos, bueno, uno que no se nos podría olvidar, a pesar de que son ridiculizadas en muchos casos, son las de Infantino, que a fuerza de hacer demasiadas empezó a repetir mucho, pero tuvo un periodo importante haciendo muchísimas portadas memorables. Cuando tu trabajo es hacer las portadas de toda la línea, y si estás haciendo 30 portadas al mes y no te salen al menos un par de memorables, pues sí tendrías un problema, ¿no? Ahí sí es por purititos números. Sí, pero ¿qué? No le asignaron ese trabajo solo porque sí. No, le asignaron ese trabajo porque era el único artista que tenía ideas que hacían que sus cómics resaltaran cuando en Marvel estaban haciendo cosas completamente distintas y tenías portadas de Jack Kirby, Steve Ditko, John Buscema, sí, o John Romita. Entonces la gente llegaba y veía las portadas de DC, veía las portadas de Marvel y evidentemente no compraba cómics de DC. Entonces, generalmente Infantino terminaba haciendo ideas ridículas que muchas veces no tenían nada que ver con lo que ibas a encontrar en internet del cómic, pero que por lo menos eran atractivas. Sí, Sí, era la idea de edición en esa época, era un tema editorial también de vender solamente por presentar un concepto intrigante en la portada. Mira, otro artista de portadas que tampoco hizo tantas, pero cada vez que hacía una era memorable, Mark Chiarello, que después muy bien fue el director de arte de DC. Sí, Mark Chiarello, bueno. A ver, ¿quién más? Darwin Cook hacía buenas portadas, pero tampoco tiene no hizo tantas portadas. Hizo las portadas de los cómics que dibujó, básicamente, y un par de cómics más por ahí, pero no hizo tanto. Sí, Steve Lieber hace también portadas muy buenas, en que también le meten muchos elementos de diseño a lo que hacen las portadas, tienden a ser muy, muy efectivas. Que también, esa es otra cosa importante, ¿no? Que a veces una buena portada no implica una bonita ilustración. Jim Lee, no, el que hagas un pin-up no significa que estés haciendo una portada. Entonces, sí, muchos de los grandes portadistas, esa es una de las cosas que tienen, que la portada no solo es una buena ilustración, sino que a veces lo que involucra en términos de diseño o lo que está tratando de reflejar de lo que es el contenido del cómic también es importante. Tú mencionas, por ejemplo, el caso de Brian Bolland. Bolland algo que hacía era pedir el guión de cualquier cómic al que le fuera a hacer una portada para leerlo y buscar un momento interesante en la historia que era el que plasmaba en la portada. Sí, siempre van a encontrar, bueno, la qué época empecé a ver yo a Brian Bolland como portadista cuando coleccionaba Animal Man, cuando leía el Animal Man de Morrison, y todas las portadas del Animal Man de Morrison, o sea, todas las portadas que hizo Brian Bolland, son referencia a algo importante de la historia del cómic. Entonces, eso es súper relevante. Che, que por ejemplo, mucha gente no lo entiende. Yo recuerdo que incluso un supuesto periodista de cómics se sorprendió cuando se enteró que ese era el caso de la portada de The Killing Joke, que es la escena más impactante del cómic, y jamás se le había ocurrido que la portada hacía alusión a la historia. Es cuando dice, ¿si estás seguro de que lo leíste, imbécil? Sí, es evidentemente la portada es el Joker tomándole fotos a Barbara Gordon después de haberle disparado, pero al parecer es algo que hay gente que a veces es demasiado obtusa para entender las cosas, y esa es también una de las razones por las que hay artistas de portada que se especializan en ello, porque tienen el proceso mental necesario para hacer portadas, más allá de pensar nada más en tener metas ilustraciones, que también creo que ese es un problema que provocó el crecimiento del mercado de las portadas variantes, que de repente sí es encargar variantes y es pide ilustraciones bonitas a algunos artistas vistos. Son pin-ups, en la mayor parte de los casos son simplemente pin-ups. Sí, que devalúa un poquito la idea de lo que debe ser la portada, pero en fin, y aún así, dentro de los pin-ups hay de pin-ups a pin-ups. No, es lo mismo tener un pin-up de Mike Mignola que tener un pin-up de Jimmy, y hágale como quiera. Ok, Beto, ahí dimos muchísimos nombres y se nos quedaron muchos más. ¿Qué más, Beto? Y según yo, se acabaron las preguntas y dado que no hice llamado, no hay forma de checar si se quedó por ahí algo sin el hashtag. Entonces, parece ser que acabamos con ellas. Ok, porque fue largo el proceso, Beto. Estamos llegando ya a la hora del podcast. Sí, más o menos. Hemos tenido sesiones más largas de esto. Ok, Beto, tenemos noticias esta semana. Yo estuve revisando y no encontré nada salvo el avance de la película de los Eternals, que he encontrado varios comentarios que han sido un poco crueles con el teaser. En mi caso me dejó un poco indiferente. A mí me gustaron muchas de las cosas que muestra, me causa curiosidad ver para dónde va la historia. Pero pues es que es nada más el teaser, entonces hasta que no veamos un tráiler realmente no vamos a entender mucho de cuál será el tono de la historia. Al menos ya nos dejó ver un poquito del diseño de vestuarios, que sigue teniendo esta forma en la que han logrado plasmar algunas de las ideas de Kirby en la pantalla, que me parece que resulta interesante. Seguimos sin saber cuál es la relación del Caballero Negro con esta historia, y me gustó que se vayan a centrar en la forma en la que deciden reintegrarse al mundo, y yo creo que esa es la razón por la que no tiene más escenas, porque probablemente te matarían algo del plot, porque si después de siglos, es decir, hemos permanecido en las sombras, a lo mejor influyendo en algunas cosas, pero tratando de intervenir de forma directa, pero es momento de intervenir directamente, exactamente qué acaba de pasar como para que decidieran, después de siglos escondidos, darse a conocer. Entonces, yo supongo que hay mucho que no estamos viendo en el avance, justamente porque están tratando de guardarse de qué va la historia, pero en general me gustó lo que muestra en cuestión de visuales. Sí, además que ese es un concepto que es difícil de explicar, porque tendrías que decir, ¿cómo puede ser algo peor que la guerra contra Thanos como para que ahora sí tengas que presentarte públicamente? Sí, sí, por eso digo, o sea, después de todo lo que hemos visto en el MCU, ¿qué clase de cataclismo puede provocar que seres inmortales decidan que ahora sí es momento de meter las manos y hacer algo? ¿Qué pudo haber pasado? Sí, bueno, la diferencia sería que no están Iron Man, Captain America y posiblemente Thor. Ok. Puede ser, pero bueno, de todos modos, una vez que veas el nivel de poder de algunos de los Eternals, pues no sé si eso sea necesariamente malo o algo que veas como un hándicap de alguna clase. Y por otro lado está la cuestión de que a mí me llamó mucho la atención que al parecer en Marvel resistieron la tentación de algo que evidentemente van a hacer en algún momento de la campaña, ¿no? De decirte, de la escritora y directora ganadora del Oscar. Al estilo Warner. Del visionario, sí, director. De la hermosamente dañada mente de... Sí. Sí, como que decían, nosotros vamos a ser más sutiles. Eventualmente se los vamos a decir, lo vamos a poner aquí, pero no es nuestro punto de venta. Sí, bueno, en ese sentido Marvel trata de venderse por ser Marvel. Siempre su primera frase promocional es Marvel Studios. Sí. Vamos, cuando tienes una marca tan exitosa, lo primero que haces es poner la marca en un lugar visible. Sí. Coca-Cola Studios. O algo así. Algo así. Y también en noticias relacionadas, que no son directamente, ya habíamos hablado del tema de que Warner al parecer iba a pasar por un nuevo proceso de reestructuración, ahora que lo van a ligar con los canales de Discovery, y en la semana se dio otro pequeño ajuste en la industria en lo que refiere al contenido, ¿no? Y como decía un buen amigo... Sí, hubo una compra, hubo alguien que abrió la billetera, Beto. Sí, que se veía venir, era algo que se rumoraba, que como decía por ahí un buen amigo, Juan Carlos Atilano, me voy a robar su frase porque me gustó mucho, y de repente un día despiertas y te encuentras con que Blofeld acaba de comprar a James Bond. Sí, sí, lo vi por ahí en Twitter y tiene mucha razón. Sí, que pues esto básicamente es una alusión a que Amazon Studios empezó a ver que los estudios que generan contenidos y son dueños de un importante catálogo de películas y series de televisión clásicas, dueños de franquicias, tienen sus propios servicios, entonces pensando en que ellos todavía tienen uno de los servicios de streaming más fuertes, bastante más grande que HBO Max, por ejemplo, decidieron que no pensaban cerrarse las puertas a catálogos antiguos y se compraron su propio lote de franquicias al adquirir MGM, que se trata de un estudio y pues con MGM estaba en soporte vital hace, no sé, 10, 15 años sufriendo. Cada 20 años MGM entraba en crisis, cada 20 años tenían que hacer algo para poder resucitarlos temporalmente, entonces eventualmente iba a pasar que terminan por venderlo, que me llamó mucho la atención que alguien se quejó amargamente, no, es que este mundo de fusiones antes no pasaba, y yo dije, okay, te estás quejando de que antes no había fusiones, porque estás hablando de que alguien compró MGM, que es Metro-Goldwyn-Mayer, que literalmente fue la fusión de Metro Pictures, Golden Pictures y Major Productions, una de las fusiones más antiguas que tiene 90 años, y me viene a decir que antes no había fusiones. Es decir, estoy de acuerdo en que no es del todo correcto que queden todas las propiedades en pocas manos, pero que alguien salga con el argumento estúpido de que es algo que antes no pasaba, pues creo que evidentemente no conocen la historia. Pero aquí, pues creo que el tema de las adquisiciones, fusiones y demás es algo que no tiene vuelta atrás. Hay precedentes, no hay forma de que decidan bloquear a alguno, porque si bloqueas este, pues todo el mundo se va a preguntar, ¿y por qué se lo bloqueas a él y no se lo bloqueaste a los otros? O sea, dejaste que Disney comprara y comprara y comprara y creciera. Has dejado que Warner haga alianzas por aquí, por allá, rebote y cambie de manos, y no dijiste nada. Entonces, ¿por qué habrías de empezar ahora? Entonces, es algo que no va a dejar de pasar, pero dentro de todo, me parece que ahí la parte que sigue siendo importante es que no caiga todo en unas solas manos. Entonces ya cuando empiezas a ver que hay 3 o 4 grupos. Yo creo que sí se van a meter veto en el momento en el que alguien quiera hacer algo así como que Disney compre Amazon Prime. O, por ejemplo, o que se transforme en un proveedor de mercado demasiado grande. Ya tenemos, sí, ya tenemos a Disney, que debe ser, no sé, un tercio, un cuarto tal vez, no sé. Pero si alguien amenazara con transformarse en el 50, en el 70% del mercado del entretenimiento, sí, ahí definitivamente se metería alguien a impedirlo. No sé. Si tomamos la industria editorial como punto de referencia, ya hay una mega editorial que es algo así como el 50% del mercado y nadie registró. Entonces, no sé. Probablemente sí pasaría si cae el riesgo de que se convierta en un duopolio, por ejemplo. Que creo que sí tendría muchas implicaciones aún peores. Pero creo que mientras haya un puñado de conglomerados que todavía estén compitiendo entre sí, no es tan grave como podría llegar a ser. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no está tan mal el asunto, que siga habiendo una competencia entre varias empresas. Creo que es relativamente saludable. ¿Y qué incluye el catálogo de MGM? Pues, por ejemplo, creo que las dos franquicias fuertes que incluye y que le van a sumar cosas interesantes al catálogo de Amazon, pues sin duda deben ser la franquicia de James Bond y la de Rocky. Creo que podrían ser, a nivel franquicia, las dos grandes adquisiciones, además de muchísimas propiedades que en cualquier momento podrían convertirse en franquicias. ¿Está el León también, Beto? Bueno, es que el no es franquicia, el León es parte de la marca. Ok, pero lo podrían transformar en franquicia. Podría ser la mascota de Amazon ahora. No creo. Como que pasar podría, de... Podría de ser la... tu carrito, pero lo lleva un león. No lo sé. Como que no va el león con la sonrisa abstracta que hemos identificado con Amazon durante mucho tiempo y como que no me imagino. A lo mejor puede ser como el panda malhumorado de los comerciales japoneses, Beto. Puede ser un león que te ruge y te obliga a comprar cosas de Amazon. Y eso sí no sería tan extraño. Eso sí lo veo más dentro del perfil de Jeff Bezos que el pensar en que renunciara a su sonrisa abstracta. Pero insisto, hay muchas propiedades ahí que a lo mejor no tienen el peso como franquicias. Hay algunas que incluso van a crecer o que en términos de en qué nos beneficia, por ejemplo, si tienes la plataforma, a lo mejor cosas que eventualmente van a ir a que las tengas en streaming dentro de Amazon y que no encontrabas tan fácilmente. Por ejemplo, Bill & Ted. Bill & Ted tendría que queda en algún momento del catálogo. Está el tema de The Addams Family, está 21 Jump Street, está... No sé cómo queda ahí el tema con algunas de las cosas que tienen que ver con la obra de Tolkien, porque El Hobbit y las películas son producidas y distribuidas por MGM, entonces probablemente ahí también caigan. Y La Pantera Rosa... Creo que Amazon se pagó algo así como a sí mismo $400 millones para hacer la serie de Tierra Media que iba a lanzar en algún momento de este año o del próximo. Mira, no es que se hayan pagado a sí mismos, es que habían hecho una inversión y se la acaban de reembolsar. Creo que gastaron más para quedarse con la plata. No estoy seguro, Beto, no estoy seguro cómo funciona eso. Creo que lo gastaron dos veces. Sí, a lo mejor cosas que podrían revivir en algún momento bajo esta idea. Stargate, Robocop. Stargate sí, Stargate creo que podría ser una franquicia si le meten plata e ingenio. Creo que da para más. Digo, está Robocop. Ahora que tienen este trato de colaboraciones con Blumhouse, le podrían prestar Poltergeist a Blumhouse para que haga un revival. Ok, sí. Sí, suena interesante. A mí en particular me gusta la idea de... Quiero que alguna de estas empresas de streaming haga un catálogo de películas viejas que esté disponible con cierta facilidad en sus sistemas de streaming, porque meten y meten basura que no quiero ver, Beto. Sí, el problema ahí es de quién son las propiedades viejas. Ahí el problema es que en la clase de Plus quieres ver, a lo mejor nadie tiene los derechos de distribución de una forma accesible, entonces no caen en las plataformas, y aparte con lo que en las plataformas también la gente las ignora. Entonces, como la gente las ignora, el algoritmo no las avienta para arriba, no las avientan para arriba, no las puedes ver. Ese es un problema también de... Es lo malo estar rodeado de gente que no tiene noción de la historia del cine, pues no, a nadie le interesa ver de repente películas viejas. Sí, sí. Bueno, por ahí me agradecieron la recomendación de ver The Sting. Beto, esa es una película que debiera estar por ahí en algún streaming. Sí, ¿no está ninguno? Que yo sepa, no. Bueno, al menos a mí es una película que a mí no me causa conflicto, porque la tengo en DVD. Así, yo la tengo en VHS. De acuerdo con sí, esto, en no México la, ya puedes, no la puedo ver. La puedes rentar. No, no tienes una videocasetera que funcione. No. Ok. Eso es un problema. Yo, siempre puedes conseguir una. Una capturadora. Ah, ok. Entonces sí, eso puede ser un problema. Pero no, yo sí, muchas películas viejas las compré en DVD. Sobre todo la primera década de este siglo que me quedé a comprar DVDs como demente, enfermo, obseso. Entonces tengo una colección de más de 1500 DVDs en donde incluyen muchas, muchas películas viejas. Pero sí, sería bueno que hubiera un mayor surtido de películas clásicas. Sí, yo ya no puedo ver los DVDs, pero encuentro que se ven demasiado mal. Tengo ese problema con la calidad de reproducción. En la época en que el DVD era el sistema, me gustaba mucho. Pero ahora creo que ya la calidad se ve muy mal en los televisores modernos. Depende de la transferencia que hayan hecho. Porque hay algunos donde incluso te respeta mucho del grano de las películas viejas. Porque también a veces cuando hacen la transferencia 4K le meten el smooth motion y cosas por el estilo, que lo que hacen es arruinarte cómo se ve la imagen. Entonces debe haber un balance. Que también, si tienes un problema de nitidez, una cosa que te sugiero, si tu reproductor de DVD lo permite, usa un cable HDMI. Es mejor que usar los cables VGA. No tengo reproductor de DVD, tengo un reproductor de Blu-ray solamente. Ok, bueno, entonces ese por default debe traer el cable HDMI. Sí. Porque yo me di cuenta solo de funciona de que, con HDMI. Que los DVD, cuando los ponía en el reproductor de Blu-ray en vez del de DVD, mejoraba la imagen. Entonces sí, el usar los cables de mira, cuando me compré mi reproductor de DVD, que creo que está malo, hace mucho tiempo que no lo uso, no eran populares los cables de HDMI, no estoy seguro de que se vendieran. Entonces tiene solamente conexión RGB, que son estos cables redondos. Los jóvenes no saben de qué estamos hablando, pero tenía los dos canales de audio, en el caso de que fuese estéreo, y el canal de video, que era el amarillo. Esa es la forma en la que funciona el DVD que tenía yo. Una T de cables con tres conectores en cada extremo. Uno blanco, uno rojo y uno amarillo. Esa era la forma de conectabas cualquier dispositivo de video entre tu televisión y el reproductor. El problema con eso es que el nivel de transferencia de datos no igual al HDMI, entonces sí cambia mucho. Digo, yo me di cuenta con algunos DVDs que sí, al reproducirlos en el reproductor de Blu-ray, mejoraba la imagen. Entonces ahí es algo que ayuda. No tiene lo mismo que si tienes una transferencia de alta definición, pero sí mejora la imagen de forma notoria. Ok, Beto. Luego de esta conversación, ¿qué más quedamos para conversar, Beto? No me acuerdo de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de las noticias y de que Stavros Blofeld adquirió a James Bond. Ah, cierto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? No leí mucho, Beto, pero leí un par de cosas. Una de ellas es Teen Titans Academy o Titans Academy, que está bien. Teen Titans Academy es un cómic... Me encanta cuando haces esa clase de recomendaciones efusivas. Es un cómic escrito por Tim Sheridan, mucho gusto, y dibujado por Rafa Sandoval, que hace un tiempo recuerdo que nos preguntaron qué nos parecía a Rafa Sandoval. Diría que aquí, tal vez por el exceso de personajes, no se ve tan bien como otros trabajos suyos que he visto, como lo que estaba haciendo en Green Lantern, por ejemplo. Básicamente los titanes abren una academia para superhéroes jóvenes y llegan una multitud de superhéroes. Tiene elementos parecidos a los de los X-Men o, por ejemplo, Avengers Academy, que ya tiene, wow, casi 15 años esa serie. Pero se siente un poco como una repetición, una versión nueva de algo antiguo. Creo que para los que no hayan leído nada de lo que estoy comentando, está bien, está interesante, pero creo que se ha desarrollado un poco lento, porque creo que el problema que tiene, para mi gusto, este cómic, es que está como dirigido a un lector nuevo, pero utilizando demasiados elementos de cosas que son parte de la serie de televisión de los Titanes, de la segunda serie de televisión de los Titanes, y de algunos cómics antiguos, los de Wolfman y Pérez, los de Jeff Jones y Mike McCone. Entonces, Creo que hay demasiada continuidad como para que sea una historia fácil de leer para lectores nuevos. Y a la vez no se siente como algo tan fresco y novedoso. Pero hay un par de personajes que me llaman la atención. Específicamente hay tres personajes que son algo así como el Bat Pack. Que son tres jóvenes de Gotham que son... Es como una niña murciélago, un chico como vampiro, no me acuerdo cómo es el otro. Y hay uno que parece ser un gorila de Ciudad Gorila. Que se llama, no recuerdo, algo así como Christopher Grodd. O sea, no es Grodd, porque Grodd es el gorila. Grodd es como, no sé, Luis Gorila, por decir algo, no recuerdo el nombre. Pero en la medida que vayan avanzando la historia y presentando a estos personajes, se va a volver más interesante. Hay muchísimos personajes de distintas eras de los Titanes que aparecen acá. Así que cualquiera que sea la época de los Titanes que les guste, van a ver algunos de esos personajes reflejados en esta historia. No sé si leíste algo de esto, Beto. No. Ok, entonces tienes a los Titanes clásicos, los de Wolfman y Pérez, como los profesores de la escuela. Nightwing es como el director, es el personaje que tiene mayor protagonismo. Hay unos Titanes que son los Teen Titans, creo, que son básicamente los de Scott Lobdell, con algunas inserciones. Están Jakim Thunder, no recuerdo cómo se llaman los personajes que creó Scott Lobdell, Beto, lo siento. Está el Kid Flash nuevo. Mira, y varios dudo más. Que haya algún fan de dudo que haya algún fan de Scott Lobdell que se vaya a molestar o nos vaya a reclamar por no poner atención a lo que haya hecho este escritor. Ok, y ellos son como los Titanes de campo, los alumnos aventajados o más adelantados de la escuela. Y por último están los personajes nuevos. Me gusta la idea de que haya personajes nuevos. Creo que es algo que cada cierto tiempo le da a estas editoriales por crear personajes nuevos, pero también se estanca justamente porque, como hemos comentado muchas veces, no suelen ser del todo positivos los réditos que obtienen los creativos que se encargan de crear estos personajes nuevos. Digamos que en el tiempo se terminan arrepintiendo, como lo hizo Ed Brubaker. Así que está ok, pero tampoco está tan bien por ahora. ¿Qué lista tu Beto? Ok, entre otras cosas, algo que comentamos hace un par de años, la primera parte de esta serie, Death or Glory, de Rick Remender y Bengal, que se tomó una pausa después de aquel primer arco, que eran 5 números, y luego cuando empezaron con el segundo arco, pues también se atravesó la pandemia y el último número tardó meses en aparecer. Entonces sí, decidí revisitar la serie, volver a leer lo que ya había aparecido, más lo que sería el volumen 2, que son de los números 6 al 11, y leer la historia completa, que además, si no mal recuerdo, la semana pasada o hace un par de semanas, ya está disponible la edición de lujo, que es el tomo de pasta dura con la historia completa, y que, pues, para hacer un recuento, la historia lidia con una comunidad que se crió fuera del sistema. Son este grupo de creyentes de la libertad que decidieron no someterse a la idea de vivir en una ciudad, amparados en algún empleo fijo que los tenga registrados ante el gobierno con los beneficios y obligaciones que esto implica, sino que decidieron vivir por su cuenta libremente y de la forma más natural que les fuera posible. Entonces este grupo mayormente son transportistas, tienen un convoy de camiones, trailers, pipas en los que se dedican a mover mercancías de un lado a otro, y pues se apoyan entre ellos para cualquiera de sus necesidades. La cuestión es que uno de los miembros de este convoy, a quien apodan Red, un sujeto pelirrojo, que es la razón del apodo, está ahora enfermo y necesita un trasplante de hígado. Esto lleva a que su hija decida que la única forma de poder hacer que su padre reciba el trasplante, pues es si consigue mucho dinero, porque pues por lo mismo de que están fuera del sistema no tienen acceso a ninguna clase de beneficios médicos y no tiene forma de hacer que reciba algún tratamiento de otra manera. Así es de que decide robar un cargamento, lo que ella piensa, de algún dinero o sustancia valiosa que van a transportar a algunos criminales locales con quienes en algún momento algunos de los miembros del convoy tuvieron contacto, y se lleva la sorpresa de que cuando cuando piensa en robarse el contenido del camión, se encuentra con que no estaban transportando ninguna mercancía, sino que estos criminales eran peor de lo que parecían porque estaban traficando con seres humanos. Y pues ahí básicamente eso fue el término de aquel primer arco, que fue que los rescató, los puso en libertad y aprovechó que todo eso tenía que ver con tráfico de órganos, que era la razón por la que estaban moviendo humanos para poder usarlos como piezas de refacción para gente adinerada. Así es de que se hizo con un hígado y con los recursos para pensar en tal vez alcanzar la frontera con México, cruzar y encontrar un médico con más requerimientos económicos que de escrúpulos capaz de operar a su padre. El problema es que la organización criminal detrás de este tráfico de personas que utilizan como abasto general de órganos, pues no está conforme con dejar que se les pierdan algunos de estos humanos que habían trasladado desde países hispanoamericanos. Así es de que no solo intentan recuperar a los que habían escapado, sino que deciden apoderarse también de los miembros del convoy para que suplan a aquellos que lograron escapar. Entonces el segundo arco de esta serie, que es el que transcurre entre los números 6 y 11, se convierte en un cómic que es mucho más orientado a la acción que aquellos primeros números. Y quien esté de alguna forma familiarizado con el trabajo de Bengal o haya visto lo que hizo en la primera serie, pues sabe que más acción dibujada por Bengal siempre serán buenas noticias. En este caso pues se convierte en la persecución en carretera entre un convoy de trailers y un auto deportivo y una grúa y autos modificados que de repente le dan un airecito a Mad Max o este tipo de historias, sobre todo porque las carreteras están atravesando, están en la zona desértica muy cercana a la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos. Así es de que pues la historia pues tiene los mismos elementos de crítica social, este tema de cómo los ricos abusan de los pobres y el que los ven como algo que está para servirles y hacer uso de ellos, esta idea de quienes viven fuera del sistema porque el sistema nunca ha hecho nada por ellos y demás. Todo este comentario social pues está escondido debajo de una historia de acción implacable que tiene un ritmo rapidísimo. El cómic, los 11 números probablemente los pueda leer una tarde sin ningún problema porque es una lectura bastante rápida, pero lo que vale la pena detenerse de repente apreciar lo que hace Bengal en las páginas, porque es un cómic que cuenta una historia entretenida e interesante, como es una de esas cosas que es un gusto poder apreciar. Bengal, como buen artista europeo, pues es de estos artistas que hace todo en su trabajo, así es de que es también el responsable del color, que me queda la impresión de que es digital, pero es alguien que tiene ya tanta práctica que es de los que le pueden dar un acabado de repente pintado, entonces sus degradados de repente podrían parecer acuarelas de gran calidad, pero sí hay un uso por ahí de otras cuestiones y transiciones que evidencian que se trata de algo digital sin abusar nunca de los efectos. Entonces es un cómic que visualmente vale mucho la pena, es una historia bastante entretenida y relevante con este contenido social que ya he mencionado. Entonces, por donde quiera que se le vea, Dead or Glory, publicado por Image Comics, una obra de Rick Remender y Bengal, es un cómic que vale muchísimo la pena y que ahora ya hay opciones para hacerse con él, porque además de que los números sueltos, al ser relativamente recientes, no son tan complicados de encontrar, también está la opción de comprarlo en los dos tomos de pasta blanda, que ya sabemos que en Image suelen tener un costo bastante excesivo estos tomos, y ahora también la edición de lujo, que son estos cómics en pasta dura, en papel de alta calidad y en un formato ligeramente más grande que un cómic estándar. Así es de que si le pueden echar un vistazo, les recomiendo que vayan y lo hagan en la página de Image Comics. Si buscan imagecomics.com de Dead or Glory, los va a llevar a la página donde están los enlaces a los distintos números, a los tomos que existen, y un enlace también para que lean en línea el número 1 de forma gratuita. Entonces, incluso si quieren echarle un vistazo antes de ver si invierten su dinero en él, ahí está la posibilidad de leer en inglés el primer número de esta serie, que a mí me parece bastante recomendable. Dead or Glory, de Rick Remender y Bengal. Ok, Beto. El otro cómic que leí es Justice League, de Brian Michael Bendis y David Márquez. Aunque creo que lo pronuncia David de Márquez. No estoy seguro. Porque es de ascendencia latina, pero ha vecindado en Estados Unidos desde pequeño. O nacido allá, no estoy seguro. Beto, ¿leíste esta Justice League o no? Y superhéroes por Brian Michael Bendis, trato de evitarlos, gracias. Ok. Porque a mí me recordó demasiado a su Superman. Que tuvimos tantas cosas no tan buenas que decir de la miniserie Man of Steel cuando aparece este personaje nuevo, ¿cómo se llama? Rogulzar, con ese nombre tan atractivo, Rogulzar. Creo que en la parte en la que le tira un palo a Zack Snyder, hay una viñeta donde están defendiendo una ciudad de un ataque, entonces se queda la Liga de la Justicia ahí recabando información, y Aquaman, como no es el que pueda aportar mucho con la ciencia de la cuestión, va a hablar con la gente. Entonces la gente le pide autógrafos y Aquaman los empieza a firmar. Y le preguntan, oh, ahí están Superman y Batman, sí. Y es verdad que pelean tanto, que pasan peleando. Dicen, no, en realidad son como que fueran mejores amigos. Es un poco tierno, la verdad. Un poco adorable, dice. Lo que me pareció un palo hacia esa... Batman v Superman, esa de una de nuestras películas favoritas, Beto. Sí, eso. Básicamente, sí. Básicamente aparece un personaje nuevo, que es Brutus, tal como apareció Rogulzar. Al parecer igualmente poderoso, pero no tan despiadado. Al menos no hasta ahora. Aparece en Kandak y se agarra a combo, o a coscacho, o a piñas, o a puñetes. O a golpes con Black Adam. Y aparece Superman y la Liga de la Justicia a ayudar. En un principio piensan que Black Adam es el. Podría ser el villano. Luego se dan cuenta que no es el caso. Que Black Adam está actuando como héroe en este caso. Y esto rápidamente transita hacia la idea de Superman de reclutar a Black Adam a la Liga de la Justicia. Hacer una Liga de la Justicia un poquito más heterogénea. Y Brutus nuevamente aparece en el número siguiente en la Isla Paraíso, donde es atacado o su ataque es respondido por Hipólita. Bueno, la Liga de la Justicia se aburre de que aparezca este tipo porque dicen que qué le pasa, al parecer quiere conquistar nuestro planeta, así que vamos a ir a su dimensión y le vamos a patear el trasero allá. Y ese es el número 3, que es el número 61. Donde la Liga viaja hasta esta otra dimensión y al parecer tiene algunos efectos raros en el ambiente de esta otra dimensión. Afecta a los superhéroes, haciéndolos en general a todos más poderosos, excepto a Superman y Black Adam, los más poderosos de la Liga, que en esta nueva realidad, o en esta otra realidad, en esta otra dimensión, que está fuera del multiverso, son menos poderosos que Brutus. Brutus es más, digamos, es tan poderoso o casi tan poderoso como la Liga de la Justicia en la Tierra, pero en su dimensión es mucho más poderoso que la Liga de la Justicia. Y ese es el cliffhanger de este número. Paralelamente también son las historias de Justice League Dark, con guiones de Ram V y dibujos de Germánico, que no sé de dónde es Germánico. Y la verdad es que me gustó bastante más, Beto. Son historias de 10 páginas que continúan la Justice League Dark de Ram V. Y no sé, me gusta cómo escribe estas versiones superheroicas de estos personajes. Me recuerda, es como lo que hacía Bill Willingham con el Shadow Pact, pero un poco más entretenido. No sé, como una especie de vértigo superheroico. La verdad es que está bastante entretenido. El dibujo de Germánico es bueno, está bien. Diría que es mejor que el que se puede ver de Rafa Sandoval, o sea, no de Rafa Sandoval, de David Márquez en la serie regular. Y no sé si estas historias se van a cruzar en algún momento, da la impresión de que no. Pero el concepto de la Justice League Dark es que reaparece Merlín luego de siglos. Y aparece en Camelot, donde está el 13º caballero, que es una mujer. Y la intención de Merlín es reunir algunos objetos mágicos que no debieran existir. Parte con la espada de Excalibur. Y el siguiente es el libro de la eternidad. Que en alguna historia de la Justice League Dark fue destruido, pero él encuentra una forma de revivirlo. O recrearlo. Así que está ahí la Liga de la Justicia Dark. que lo único que no me gusta es el nombre, tratando de descubrir cuál es el plan de Merlín y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Un personaje que reaparece, pero no lo extrañé porque no sabía que había desaparecido, es Jason Blood, Etrigan. Así que eso, Beto. Está bien, diría que hablan como suele pasar con, o solía pasar con los Avengers también de Bendis. Hablan demasiado los personajes. Creo que se le pasa un poco la mano a Bendis, pero bueno. Ya estamos acostumbrados a ese estilo. Lo que sí creo que la personalidad de los personajes está bastante bien, de acuerdo a lo que uno espera de la Liga de la Justicia. Están dentro de sus roles clásicos. Batman sombrío y taciturno, Superman amable y buena gente, Hawkgirl un poco demasiado entusiasta por pelear, lo mismo con Aquaman, y Green Arrow cuestionando todo esto, de nuevamente con Black Canary. Así que está bien, creo que es un buen momento para tomar la Liga de la Justicia, aunque no sé si será la mejor Liga de la Justicia. La verdad es que creo que tal vez una nueva etapa con Bendis ha meritado un número uno, pero ya han sido tantos que tal vez no le pareció tan buena idea a DC. Puede ser. Que, digo, el tema de los personajes creo que es algo que nunca es preocupación con Bendis. Si algo hace bien Bendis es escribir personajes, a mí lo que me preocupa es las historias. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a extender o cuando la agenda de trabajo lo obligue a empezar a meterte relleno? Esa es la parte que me preocupa de Bendis escribiendo superhéroes, porque ya sé que personajes generalmente entiende lo que está haciendo con ellos y lo hace bien. Y nada más como comentario por ahí, Germánico es español, para que sepas de dónde es Alejandro Germánico. Ok, eso, Beto, no sé si quieres comentar algún otro cómic. Más que otro cómic, hay un par de cosas audiovisuales que quería comentar, y la primera es la serie animada de Dead Love and Robots, que en su momento no la comentamos, pero que creo que viene a colación porque algo que me llamó la atención ahora que se estrenó el volumen 2, que son solamente 8 cortos a diferencia de los 18 que tuvo el volumen 1, es que cambió un poco el tono de las historias y me recordó lo que era el origen de la serie, porque originalmente la idea de esta antología es que lo que quieren hacer Tim Miller y David Fincher era tal vez hacer una nueva versión de Heavy Metal, la película animada, la que se inspiró en historias publicadas en la mítica revista de cómics, que a su vez estaba basada en la Metal Horlands francesa. Y algo que me llamó la atención es que parece que el proceso de evolución de las historias fue similar, porque en el volumen 1, que son 18 historias, había un poquito de todo, pero en algunas de las historias era evidente que dijeron, es animación para adultos, sí, vamos a meterle desnudo, sexo y violencia extrema. Así tal cual, como ejemplares de Heavy Metal, sobre todo después de la etapa original de replicar historias de algunas de las leyendas del cómic francés, en donde la serie parece que todo el mundo dijo, cómics para adultos, sí, sexo y violencia, eso es lo que quieren leer. Entonces se siente como, por momentos, como algunas historias tomadas de la Heavy Metal noventera, y en este caso las 8 historias que componen este volumen 2, y la gran mayoría de ellas están tomadas como, bueno, son adaptaciones de cuentos de autores de ciencia ficción, horror y fantasía, y lo que me llamó la atención fue que en este segundo volumen el sexo desapareció casi por completo y la violencia está manejada de una forma bastante más sutil. Entonces fue así como lo que pasó con Heavy Metal en la última década, que eran, ¿saben qué? Sí, lo de sexo y violencia vende, pero ya al menos en cómics es algo que perdió el atractivo. Es hora de empezar a hacer cosas diferentes, jugar un poquito más con los contenidos, y creo que aquí pasa algo similar. Los 8 cortos tienen una calidad sobresaliente, me parece que hay historias muy muy buenas aquí. Dentro de las adaptaciones hay un par de autores clásicos ya fallecidos, que Alan Leeson y J.G. Ballard, y en general me parece que es un gran trabajo, que aparte deja ver algunos estilos de animación, que sigue habiendo un abuso un poquito de esta animación digital que se busca sea hiperrealista, pero en general me parece que la serie está bastante bien. Incluso tiene un episodio de horror humor por ahí con Santa Claus que me parece que no hubiera estado mal y si hubiera sido parte de alguna de las versiones clásicas de Dimensión Desconocida. Entonces pues es una serie que vale mucho la pena. Entonces si así de rapidito son 8 cortos que los ven en tal vez menos tiempo al que les tomaría ver una película, el año que entra habrá 8 más, que eran lo que iba a ser. Esta segunda temporada iba a ser igual de larga que la anterior, iba a ser en este caso 16 cortos, pero Netflix dijo, habrá forma de que se acelere un poquito la producción, lo dividieron en 2, nos dieron 8 ahora y vendrán 8 más el próximo año. Y lo otro que quería comentar, a raíz de la pregunta que hizo Tío Coy sobre este autor que se había leído de Sayer, dije que me llamaba la atención porque una de sus novelas me recordaba una película que vi hace unos años y me gustó, y descubrí que la película estaba en Netflix, así es de que decidí volver a verla, y creo que es algo que podría gustarle a algunos de nuestros escuchas. La película se llama The Final Years, es una película de 2015 protagonizada por Malin Ackerman, a quien tal vez algunos recuerden por haber interpretado a Silk Spectre en la película de Watchmen de hace varios años, y Thaisa Farmiga, que es la hermana de Vera Farmiga, y que a quien tal vez algunos ubiquen por ser una de las actrices regulares en el elenco de American Horror Story. Es una película que es un homenaje, parodia, carta de amor al género de slashers, en particular de la versión de Campamentos Adolescentes, tal cual es una parodia a Viernes 13 y todas las películas de ese estilo, que tiene una premisa curiosa. La idea es que la protagonista, que es Thaisa Farmiga, es hija de una actriz que no logró que su carrera despegara porque todos los productores siempre lo ubicaban con el papel que hizo de una de las víctimas en estas películas que se llamaban Campamento Baño de Sangre. Camp Bloodbath hizo una de esas películas, y lamentablemente el papel que hizo ahí como una Queen Scream adolescente, pues le marcó la carrera y nunca pudo hacer que despegara su intento de convertirse en una actriz famosa. Ella fallece en un accidente de tránsito y unos años después la hija todavía está lidiando con la depresión que le provocó perder a su madre, pero se deja convencer por el hermano de su mejor amiga de que se presente en una reunión entre fans de esas películas, que coincide que la proyección se va a dar justamente el aniversario de la muerte de su madre. Accede un poquito a regañadientes y se presenta ahí junto con su mejor amiga y un interés romántico que está por ahí, la que había sido su mejor amiga algunos años atrás, y mientras están viendo las películas pues algunos adolescentes responsables provocan un incendio dentro de la sala, y cuando todo el mundo intenta huir se dan cuenta de que la sala está cerrada, no pueden salir, y esta chica lo que hace es que se da cuenta de que alguien llevaba un machete como parte de su disfraz del asesino de estas películas, y pregunta si hay un backstage en el cine, le dicen que sí, entonces va y raja la pantalla y junto con sus amigos se intentan escapar atravesando la pantalla para salir por la parte de atrás del cine. La sorpresa que se llevan es que el efecto que esto tiene no es poder escapar de la parte del cine que está incendiando, sino que despiertan en medio de un prado en el campo y de repente se dan cuenta de que están dentro de la película. Entonces lo que sigue es una historia en la que tienen que tratar de sobrevivir a la película para que ésta llegue hasta su final y tratar de escapar ahí con vida, con el agregado emocional que implica que esta chica de repente pueda de cierto modo convivir con su madre, porque no es su madre, no tiene conciencia de que lo es, pero la tiene en carne y hueso a su alcance, lo que pues le da un peso emocional que en las películas de horror o de slashes en particular es algo que usualmente no vemos. Es una película bastante corta, la película dura 92 minutos, pero probablemente si les gusta el cine de horror o las películas de slasher, encontrarán por aquí algo que sea de su agrado. The Final Girls, que está disponible en Netflix. Ok. Scream Queen, no Queen Scream, que es el término que se utiliza para las actrices que gritan en estas películas de terror. Como Jamie Lee Curtis en Halloween. El orden de los factores no altera el producto. Pero eso es matemática, no gramática. Puede ser un grito reina, no sabes cómo grita. No juzgues la calidad del grito. Ok. ¿Me has perdido alguna vez? ¿O no? Mira, aquí lo importante es no si has perdido, sino si has admitido la derrota. Ese es el punto cuando debates. Ok. Suena bien, pero no sé, ¿tiene mucho humor o no la película? Porque suele ser mi problema con las películas de slasher. No me gustan las películas de slasher que se toman demasiado en serio. Por eso disfruto, por ejemplo, Slither, que no es slasher exactamente, pero adyacente al género. Sí, no. Si algo no hace la película es tomarse en serio. Jamás. Hay okay. muchos metachistes, alusiones a las secuelas. El título viene, pues, obviamente, de que la única forma de salir de la película no termina hasta que no maten al asesino, y esto solamente va a pasar cuando la Final Girl, la última sobreviviente, lo enfrente y lo derrote. Entonces, tiene muchísimos elementos meta. Tal vez no al grado de por ejemplo, Scream, que creo que el problema con Scream es que de repente sí se toma en serio muchas cosas, y eso fue lo que le afectó ya como franquicia. Pero tiene mucho humor referencial y jamás se toma demasiado en serio. Que aparte tiene, obviamente no puede faltar el nerd que se sabe la película de memoria, que en este caso el actor que lo interpreta, a lo mejor les va a parecer familiar, no van a saber de dónde, es el que hizo el papel de Flagstaff, el que era como esta versión alterna del personaje de Jesse Eisenberg, cuando se encuentran con sus dobles. El que hace a ese es quien hace aquí al nerd que se sabe las películas de memoria. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final de una nueva edición de Comic Verso. Estamos dentro de nuestro rango habitual de tiempo que habíamos excedido con largueza en las últimas 3 o 4 entregas. Sí, no, no, nuestra intención era que rondara la hora y media y nos estábamos yendo ya por arribita de la hora y 3/4. Entonces, tratemos de mantenerlo entre esas dos marcas, entre hora y media y hora y 3/4. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y nuestro Patreon, donde nos pueden encontrar nuestros queridos patrocinadores, es www.patreon.com/comicverso, donde entre ahora, domingo 30 de mayo, y mañana, lunes 31 de mayo, debo publicar el nuevo especial dedicado a Sweet Tooth, que todavía no empiezo a editar, Beto. Ok, pero tienes tiempo todavía. De todos modos, este episodio saldrá hasta media semana. Y ya, para la próxima vez que nos encontremos ya estará disponible la serie, adaptando esto que seguramente también comentaremos por acá en su momento. Sí, no sé si la comentaremos inmediatamente en el episodio 248, creo que va a ser una semana atareada para mí en la vida real, así que tal vez quede pospuesto para el siguiente episodio. Para darles una semana para que la vean, que son 8 episodios de la primera temporada, no sabemos si... Si ya hay planes de una segunda, seguramente estarán esperando a ver qué respuesta tiene, pero por lo pronto tendremos 8 episodios de esta primera temporada de Sweet Tooth. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Y no, recordad que en esta ocasión no hicimos llamado para que hicieran preguntas y las que teníamos fueron publicadas de forma voluntaria, que es lo ideal. No esperen a que les digamos que nos pregunten cosas. Si tienen dudas o algo que quisieran que comentáramos en el programa, utilicen el hashtag Comicverso Responde en cualquier momento en Twitter y ya usando el hashtag podremos localizarlo para comentarlo en su momento. Sigan tratando de que Beto se quede sin respuesta a algo. Todavía no lo conseguimos, me parece. Pero a mí ya me han dejado pillo muchas veces, pero a Beto todavía no. Mira, es tan simple como que el dejarme sin respuestas no es tan fácil como el dejarme sin respuestas útiles. Y existe es una diferencia clara pero notoria y que siempre jugará a mi favor. Es la técnica del gato de espaldas que le gusta utilizar a Beto. A veces. Es una de muchas técnicas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.